Bien, y también tenemos shows en el Auditorio Bustedas Ortiz esta noche. Se va a estar presentando Aucanto Show en vivo por el camino de la música, del canto y de la amistad. Cristian Roldán, Fabio Cantero, Grupo Aucanto. Y estamos para hablar con Cristian. Buenas tardes, Cristian. Romy te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, con mucha expectativa por lo que va a suceder en un rato nomás ahí en el Auditorio Bustedas. En un rato, primer escenario post pandemia. Sí, porque hicimos algunos eventos virtuales que en realidad nos ayudaron un poco como para estar en contacto con la gente, pero bueno, este es el primer encuentro que se realiza con público, así que con mucha expectativa. Bien, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué podemos disfrutar esta noche? Bien, Aucanto es un grupo que canta folclore tradicional. Uh-huh. Integrado por cinco voces, acompañado por dos guitarras y por una percusión. Después Fabio Cantero es un solista que, aparte de cantar el folclore, tango, melódico, se dedica también a dar clases de canto y de guitarra. Y bueno, quienes habla, Cristian Roldán, yo soy cantautor, estoy terminando de grabar mi tercer disco de estudio, y conjuntamente con los otros integrantes de este espectáculo, estamos también terminando de grabar un compilado folclórico. Uh-huh. Que compone cuatro temas cada uno, así que ya en eso ya estamos en la parte de la mezcla del compilado. Calculamos que antes de diciembre va a poder salir a la venta en las plataformas digitales y también en forma física. Uh-huh. Genial, genial. ¿La entrada para el espectáculo? 400 pesos sale. ¿Y se puede adquirir? ¿De qué manera? Hasta minutos antes en la boletería del teatro. Así que queremos agradecerle a toda la gente que ya compró su entrada, y a los que no compraron, bueno, que se acerquen para pasar un rato muy agradable, donde va a haber mucha variedad de música. Y aparte de generar ese espectáculo, somos muy muy amigos, nos llevamos muy bien, y bueno, el tema del camino de la música nos unió para este espectáculo, para grabar el compilado, y en la vida, para compartir muchos gustos musicales. Nada más lindo que compartir la música con amigos. Exacto. Se genera una cosa distinta, ¿no? Arriba del escenario se vibra distinto. Totalmente, totalmente. Esa comunión que existe con los músicos amigos es muy importante, y se ve reflejada después en el escenario. Así que no hay nada más lindo que compartir proyectos con amigos y poder compartirlos y disfrutarlos, sobre todo después en este momento, ¿no? Que de a poquito se van reactivando las cosas y que todos estamos con mucha expectativa. Uh-huh. Y con muchas ganas de poder compartirlo nuevamente. Seguro, una necesidad de escenario, de gente, de aplauso, de ver las caras. Sí, sí, la verdad que sí, se ha hecho muy larga la espera, pero bueno, también somos muy respetuosos de todo el problema que vivió el mundo con esta situación, que es algo anormal, y que bueno, tuvimos que adaptarnos a la situación, siempre respetando las decisiones y los protocolos como para poder estar haciendo música desde el lugar que nos tocó en el momento más fuerte de la pandemia. Uh-huh. Y respecto del repertorio, recién me decías que Aucanto es un grupo de cinco voces que hacen folclore tradicional, vos sos cantautor. Exacto. Pero ¿por dónde nos van a pasear? ¿Por dónde vamos a recorrer? Bien, bueno, hay muchas chacareras, muchas zambas, Aucanto es un tipo folclórico tradicional, tirando a romántico, pero bailable. Uh-huh. Así que la gente... Podemos traer el pañuelo. Exacto, no solamente que los que lo vean hoy en el auditorio, sino los que lo vean en alguna peña o en algún espectáculo, es folclore bailable. Uh-huh. Yo soy cantautor y hago folclore bailable también, con muchos temas propios, canto tango. Hoy también voy a dividir mi parte en dos, y voy a hacer una parte con tangos, algunos temas propios, y después también la parte folclórica. Uh-huh. Y bueno, Fabio también hace mucho melódico, le gusta el melódico, pero también, digamos que a todos nos gusta la parte folclórica, es nuestro fuerte, y es la que más disfrutamos, obviamente, de nuestras raíces. Pero más allá de eso, cantamos un poco de folclore, un poco de tango, un poco de melódico, así que es variado el show. Y en cuanto a la preparación del show, porque ahora estamos habilitados, bueno, ya hace un tiempo igual que se podían juntar a ensayar y se podían reunir para trabajar, pero esto, claro, ¿una parte de esto surge en plena pandemia, o es todo de ahora, de la emoción de que se puede salir a cantar y uno, bueno, cuando se conoce con amigos, cuando uno toca con amigos, se conoce tanto que ya las cosas fluyen? Claro. No, este espectáculo ya lo veníamos haciendo anterior a la pandemia, ya hace un par de de años que tratamos de hacerlo, cada vez que tenemos la posibilidad de generar un espacio para poder tocar los tres, cada uno con su parte artística. Uh-huh. Por eso también surgió la idea del compilado. Como muchos eventos tuvimos la suerte de poder contar, poder cantar juntos, surgió la posibilidad de grabar el compilado, así que, pero obviamente también tenemos nuestra parte solista, ¿no? Yo trabajo como solista como Cristian Roldán, Fabio como Fabio Cantero, y aparte Abucanto, cuando sale el show para Abucanto, hace su parte. Uh-huh. El hecho de poder hacerlo en forma conjunta fue una idea que surgió para poder compartir un poco lo que estamos haciendo, y también la idea después de poder presentar el compilado también en el Teatro Bustriazo o en el Español, en algún teatro, como para poder compartir el lanzamiento del material. Uh-huh. Perfecto, vamos a estar más que atentos entonces para difundirlos, para que todos conozcamos su trabajo, que bueno, como bien decías vos, surge de la amistad, surge de un trabajo conjunto, están buenísimos esos proyectos y hay que bancarlos fuerte. En cuanto al espectáculo, ¿a qué hora? ¿Cómo tenemos que venir vestidos? ¿Podemos bailar la chacarera? ¿Ya podemos bailar? ¿Podemos bailar una zambita? Mira, por lo que yo tengo entendido, había protocolos de que todavía no, pero según uh-huh. tengo entendido, en otros teatros ya estuvieron bailando, estuvieron haciendo algunas cositas por ahí, así que yo creo que el tema del cuidado es más que nada personal, obviamente respetando los protocolos, pero obviamente un músico que toca para bailar, no hay nada más lindo que esté la gente por ahí, que tenga la posibilidad de bailar una chacarera, una zamba, así que nosotros uh-huh. encantadísimos si se da esa posibilidad, porque realmente disfrutamos mucho el hecho de cantar y disfrutamos de ver bailar a la gente. Seguro. Bueno, Cristian, te agradecemos muchísimo este tiempo. Te deseamos, por supuesto, a los tres, les deseamos muchos éxitos para esta noche y que sea una sala llena hasta donde la capacidad lo permita. Exactamente. Bueno, muchas gracias a vos por el espacio y bueno, los invito nuevamente a esta noche a partir de las 21 en el Auditorium Bustriazo para compartir esta noche con amigos. Y vamos a disfrutarla mucho y bueno, nuevamente gracias a vos y a la gente de la radio por la posibilidad de difundir el evento. Perfecto, muchas gracias. A vos. Bueno, hablábamos entonces con Cristian Roldán, él se va a estar presentando esta noche junto a Fabio Cantero y al grupo Abucanto en el Auditorio Bustriazo Ortiz, aquí en nuestro Centro Municipal de Cultura, a partir de las 21 horas. Las entradas tienen un valor de $400 y las puedes adquirir acá mismo en la entrada del auditorio.